Nacional en este último tiempo. Un año ponían retención, el otro año lo sacaban, y bueno, obviamente eso al inversor extranjero o a las inversiones extranjeras las desalentaba para venir al país. Y recordemos que, por ejemplo, Chile, estamos hablando ahora de la extracción de cobre, Chile tiene una carga tributaria cercana al 33%, en Argentina tenemos el 57%. Entonces, un empresario o estas grandes inversiones prefieren invertir en Chile o en Perú, que tienen menos carga tributaria, que en Argentina. Bueno, me parece que es el momento de cambiar esto, obviamente de cuidar también, que es otra de las cosas que establecer, que cuidar medio ambiente. Eso está establecido en las declaraciones de impacto ambiental que tiene que aprobar cada proyecto. El órgano de aplicación sigue siendo el mismo, que es el gobierno de la provincia, a través de sus órganos de control. Se hablaba también de que luego de que se apruebe la ley en San Juan, se van a tener que ver ciertos aspectos para poder hacer reglamentaciones provinciales. Bueno, a ver, la ley no está reglamentada a nivel nacional, en eso coincidimos. Sí, obviamente se aprobó en general, pero como te digo, lo hemos estudiado detalladamente. Creemos que va a venir después un trabajo para que el gobierno de la provincia obviamente le exija también hasta a través de sus declaraciones de impacto ambiental a cada empresa condiciones mínimas que se tienen que establecer. El artículo 175 también habla de la ley nacional del RIGI, el tema del empleo, que es un 20% mínimo de mano de obra local. Eso hace referencia a, obviamente, a la provincia, pero también a los departamentos, que era otra de las cuestiones que por ahí se ponía en duda, que cómo va a ser el tema de la toma de mano de obra. Recordemos que son proyectos internacionales, que por ahí no solamente alcanza con la mano de obra local o con los proveedores locales, sino que también por ahí vienen proveedores de otro lado, pero bueno, lo que se va a asegurar es que un 20% sea de esta provincia. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Vuelvo al pilón.